Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Citados, podcast de salud, vida diaria y ciencia. Soy Orlando Carrillo y este es el episodio 0, en donde hablaré del objetivo y procedimiento del podcast y por qué tú deberías de escucharlo. En este podcast, cada semana se discutirá de un tema relacionado a las ciencias de la salud. Estos serán variados, pero siempre relacionados a la clínica, de tal manera que cualquier profesional de la salud pueda usar esta información para generar mejor conocimiento de la homeostasis, es decir, del equilibrio que haya entre la salud en general, del paciente y el que tiene tanto mente, cuerpo, psicología, o sea, la parte psicológica, la parte de la fisiología, pero también la parte social, la sociología y tal vez la parte espiritual. Bueno, no solamente lo pueden utilizar los versados en ciencias de la salud, sino puede sacar provecho del podcast cualquier miembro de la comunidad que busque conocer de una forma más profunda temas de salud en general, porque estos temas se abordarán, si no con un lenguaje soso y cansado, sí con evidencia científica. Se dejará a un lado lo mundano e incierto, y así contribuir a la divulgación del contenido de manera verídica y evidente. Todo esto tendrá una duración limitada a 20 minutos. Los invitados serán expertos en los temas. La desventaja de los invitados que estarán aquí probablemente es que no son licenciados o expertos en comunicación o marketing. Pero aún así espero que los temas sean de su agrado. Bueno, también estos episodios se realizarán de manera semanal hasta el final de la temporada. Y las temporadas se harán de manera periódica, dando entre 1 y 3 semanas de intervalo entre el final del primero y el último capítulo. El formato será el siguiente. Vamos a realizar un rastreo a la comunidad en general. Rastreo para conocer qué y cuáles son las dudas más importantes del tema en específico, que como les comentaba, el tema es la temporada en sí. Por ejemplo, el tema salud mental, o sea, la temporada será de salud mental. Y la duda o el rastreo que se realice a la comunidad puede ser televisión y salud mental, por ejemplo. Así es que ya teniendo este tema de la salud mental y el problema que es la televisión y la salud mental, nos reuniremos 2 expertos, en este caso pues tendría que ser un psicólogo o un psiquiatra, y yo mismo, para discutir del tema con evidencia científica y comenzando con una cita que se relacione con este conocimiento. Me gustaría enfocar un poquito la importancia que nosotros le estamos dando a la evidencia científica. Muchas veces no es el hecho que las personas no le tomen importancia, pues, o que sean perezosas para catalogar la información, sino, como muchas cosas de la vida, es por costumbre. tenemos la costumbre de llegar al conocimiento de una manera diferente. Cuando somos pequeños, el saber se nos presenta como una obligación, algo que tenemos que hacer sí o sí. Debemos ir a la escuela y por lo tanto tenemos que aprender. Si queremos evitar problemas con profesores o con nuestros padres. Pero aún así el conocimiento se toma de libros ya seleccionados por la Secretaría de Educación Pública en México u homólogos en diferentes países. Cuando somos pequeños no nos enseñan a que es aún más importante que leer y aprender lo que está escrito, pues, o sea, lo que nos muestran los profesores o lo que nos dan nuestros padres. Es más importante el jerarquizar o evidenciar la información. Bien, ya mayores se nos presentan otro tipo de obstáculos para conocer, para catalogar lo que leemos. Y bueno, entre ellos están la cantidad de materias que llevamos o también, lamentablemente, la apertura cognoscitiva de profesores y o tutores. Yo recuerdo de la época de la secundaria, por ejemplo, que bueno, yo estudié en la época de los 90, mediados de los 90, y me tocaba ir a la biblioteca. Y además de todo lo previo que les comentaba, estaba la dificultad de obtener un libro para entregar la tarea en tiempo y en forma. No era tan sencillo hacerlo como ahora. Pero aún así, en los 90 la información era mucho más limitada que ahora. Ya cuando crecemos y estamos en la preparatoria, en realidad también pocas materias se dedican a revisar y jerarquizar la información en libros o en revistas. Y de hecho, una materia que recuerdo mucho es lectura y redacción, porque ahí sí se realizaba este tipo de jerarquización y desglose de los libros que teníamos que leer. La cuestión es que lo que se analizaba eran libros de literatura y o ficción. La ventaja que yo veo, o lo que me gustaba mucho de lectura y redacción, era algo pequeño tal vez en ese momento, pero que hacía o que nos hizo a muchos poder visualizar hasta dónde podíamos llegar en la información que estaba en nuestras manos, y que es que nos daba la libertad de escoger nuestro libro favorito. Y así, parece poco, pero es el principio de una ciencia, o el principio de crear una ciencia, elegir un tema y la respuesta a una pregunta personal. Bueno, pasa el tiempo y más adelante, sigo poniendo ejemplo mío, o sea, los que somos de la generación de mediados de los principios o mediados de los 80, pues damos un brinco a las facultades. Y cuando llegamos a estas facultades o el lugar en donde estemos para tener estudios que en ese momento eran estudios superiores, las cosas van cambiando cada vez más, nos topamos con una gran materia. Y gran materia pongo como gran materia porque puede ser el final de algo muy bonito o el principio de algo también hermoso, ¿no? Que se llama metodología de la investigación. Uf, mucha gente ahí ya decide huir para siempre y ya dejar la parte de evidencia científica desde una pregunta personal original. Ya no, no más. Es algo soso, es algo cansado, se hablan de muchas fórmulas. Para asociar algo tiene que ser de un método específico, muy rígido, mucho tiempo, lenguaje completamente fuera de lo coloquial. Y eso en muchas ocasiones pues limita el querer seguir conociendo de hacer ciencia. Ahora, pues ciertamente mientras más se avanza en las especializaciones, es más importante generar ciencia. Pues en muchas ocasiones pues o no existen respuestas a interrogantes que necesitamos responder, o las respuestas ya no son las adecuadas para este momento en particular. Esto no solamente abarca las ciencias de la salud, realmente abarca cualquier ciencia. Pero además está la gratificación de poder conocer lo más cercano a la verdad. Claro, nunca llegaremos al conocimiento cierto de la verdad, pero nos podemos acercar a ella, de cualquier tema. Y todos deberíamos de tener este esta cercanía, este acercamiento. Imagínense que yo les dijera ahorita una frase tan fácil de decir, o entre comillas, que es conocida como: la mayor parte de lo que se expone en los medios es falso, o sin fundamento científico, o sin evidencia o relevancia. Esta frase, por sí sola, no me dice nada. Realmente no me dice nada. Pero mucha gente la repite. Lo que se escucha en la televisión o se lee en las revistas, muchas veces es falso. Muy bien. ¿Pero qué es muchas veces? ¿A qué nos referimos con eso? Ciertamente nos da escozor a nosotros o a otras personas el saber, primero, ¿quién dijo esa frase? ¿Es mía? ¿Alguien más? ¿Se la copió alguien más? ¿Se dijo en dónde? ¿A qué se refiere con medios? ¿Cómo llegaron a esos resultados? Sería maravilloso que este escozor sea algo común y que se produzca un movimiento generacional de la búsqueda de la verdad dentro de la comunidad. Vamos a aprender de lo evidente. Y bueno, quizás sí, en algún momento ya generaremos evidencia. Bueno, pues, eso es hasta ahora lo que quisiera comentarles o decirles. Gracias por escucharnos y nuevamente, bienvenido.